Durante los últimos días hemos enfrentado algunos conflictos laborales de envergadura, no solamente a nivel nacional, como es el caso de Gendarmería. Y quiero decirles que me he reunido permanentemente con los representantes de los trabajadores de este sector del Ministerio de Justicia, los gendarmes, durante las últimas semanas. Estuve visitándoles también en sus lugares de trabajo. Es preocupante que el gobierno haga oído sordo de una demanda tan legítima de un sector como este sector de funcionarios públicos que son los gendarmes. Es grave que se quiera privatizar parte del área que desarrollan hoy día diversos profesionales que tienen que ver con la gente que está reinsertándose socialmente. Personas que han delinquido y que están trabajando ya fuera, en el medio libre, para reinsertarse. Es grave pretender privatizar eso. Por eso es que solidarizo con los gendarmes. Sé que esto no es fácil, especialmente para ellos, mantener una movilización tanto tiempo, que gracias a Dios se ve ya que está terminando. Pero tenemos también otro conflicto. Tenemos el conflicto de los trabajadores de Mantos de Oro, que llevan ya más de 2 semanas en huelga, donde una empresa minera canadiense, la empresa Kinross, se niega a entregarles en un proceso de negociación colectiva reglada, legal, beneficios razonables. ¿Cómo es posible que una empresa que gana tanto les ofrezca solo un reajuste del 0,75% y ni siquiera sobre IPC, si realmente es inaudito? Por eso que también les digo, no solo he estado con ellos, visitándoles, trabajando con ellos, colaborándoles en este movimiento que llevan ya 2 semanas, sino que también haciendo propuestas concretas para que ojalá el movimiento termine. No podemos aceptar los regionalistas, no podemos aceptar los atacameños que las grandes empresas mineras, chilenas o extranjeras, como en este caso, paguen sueldos bastante más bajos que lo que pagan en el extranjero. Estas mismas empresas tienen trabajadores en faenas similares en otros países, en Canadá, en Australia o en otros lugares del mundo, y pagan sueldos 2 o 3 veces más altos de los que reciben los trabajadores chilenos. Eso yo no lo puedo permitir. Por eso que estuve el otro día en la plaza de Copiapó reclamando con ellos, alzando mi voz al lado de los trabajadores, al lado de los mineros y también hace algunos días al lado de los gendarmes. Y como diputado y futuro senador les digo a todos los trabajadores, especialmente el sector minero y también a los funcionarios públicos, que se abusa con ellos. ¿Cuántos funcionarios hay a contrato que tienen precariedad, que no saben si van a continuar su trabajo después del 31 de diciembre de cada año, que va a depender de la voluntad del jefe si continúan o no? ¿Cuántos miles de trabajadores y trabajadoras hay a honorarios en la administración del Estado, que no tienen previsión, que no tienen salud y que llevan años y años boleteando? Eso es gravísimo. Por eso que seguiré siendo el diputado y ahora senador de los trabajadores. Y no tengo miedo de estar al frente de ellos. No tengo miedo de participar y de defender sus derechos y de alzar mi voz cuando las cosas se están haciendo mal. Como lo hice también hace algunos días con los trabajadores de la salud que están siendo abusados por sus propios jefes con una serie de métodos antisindicales y de abusos que se hace directamente con los trabajadores subalternos por parte de sus jefes. Les digo, como diputado y futuro senador, una vez más, que seguiré con los trabajadores de mi región. Exigiré respeto, buenas remuneraciones, buen trato. Eso es lo que corresponde. ¡Vamos!